Muy buenos días, hermanos. Les saludo con la paz del Señor Jesús. Vamos a orar. Señor Jesús, bendito Dios, te alabamos y te bendecimos, Señor. Y en este tiempo también, que es un tiempo de alimentación espiritual, Señor, nos ponemos en tus manos. Tu Espíritu trabaje, Señor, en mi mente, en mi corazón. Que sea también de provecho para mi vida, Señor, te agradezco muchísimo. Permitirme profundizar en estas cosas y aprender cada día más y más de ti. Y encontrar la verdadera libertad en ti y encontrar la vida cristiana en ti. Como bien se ha expresado, que nuestra vida no sea en vano, sino que tenga sentido y propósito. Enséñanos, Señor, a mantener esto, a defender esto y a predicar esto. En el nombre del Señor Jesús te lo pido. Amén y amén. En esta oportunidad vamos a hablar del capítulo 6 de la carta a los Romanos. Capítulo 6 de la carta a los Romanos. Hasta aquí, luego de establecer Pablo la culpabilidad del hombre y de manera jurídica, lo que inmediatamente y consecuentemente prosigue es determinar el castigo para el hombre, es decir, lo que se impone al hombre por todas las faltas y delitos cometidos. De esto se trata los tres primeros capítulos de la carta. Y después los capítulos 4 y 5 profundizan en el origen de la cultura pecaminosa y en la justificación por la fe. Justificación por la fe. Y cuando conocemos la preciosa verdad de la justificación por la fe, nos gozamos. Nos gozamos en el plan de Dios y nos maravilla tan profundo conocimiento. Sin embargo, y sin desmerecer la doctrina de la justificación, debo decirles que la justificación por la fe es apenas la mitad de la verdad revelada acerca del plan de Dios. Es apenas la mitad de la verdad revelada acerca del plan de Dios. Y Pablo, que entiende cómo funciona la mente cristiana, ha escrito esta carta con esta intención. En esta era tan apóstata, muchos cristianos con dificultad llegan a comprender la doctrina de la justificación. De hecho, usted puede preguntar a muchos cristianos qué es la doctrina de la justificación y sinceramente no tienen ni idea, ¿no? Y es triste. Y hay algunos que solamente llegan hasta el conocimiento de la justificación por la fe. Pero la falta del conocimiento total del plan de Dios hace que el cristiano no pueda vivir una completa vida cristiana. Si solamente conoce una porción de la verdad, su vida será incompleta. Si solo conoce la justificación por la fe, su vida es incompleta. Porque para vivir plenamente una vida cristiana, uno debe entender las razones de la vida cristiana. Entender completamente el plan de Dios. Y a partir del capítulo 6, Pablo nos lleva a un plano sobreelevado, por decirlo de alguna forma, para que nosotros podamos entender esa planificación. Hoy, yo sé que la mayoría, y sobre todo en esta congregación, se tiene una noción del plan de Dios. Y Dios nos ha bendecido con tan grandes doctrinas, con tantas cosas importantes para nuestra vida. Y puede que la entendamos bien. Porque el Espíritu Santo del Señor Jesús ha operado y sigue operando en nuestra conciencia. Nos ha convencido de pecado. Nos ha ofrecido el camino del arrepentimiento, un arrepentimiento genuino. y una conversión espiritual y cultural. A partir de ahora, para los cristianos, la carta escrita a los romanos es y debe ser un excelente desarrollo argumentativo que nos permite afianzar la doctrina de la salvación del hombre, cubriendo todos los posibles cuestionamientos e inclusive aquellos que contradicen el Evangelio. Para eso está este libro. Dice Tito, capítulo 1, versículo 9, que seamos retenedores de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza, y convencer a los que contradicen. La carta a los romanos es ese argumento eficaz para exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Con la meditación anterior, nuestro hermano Gabriel expuso el problema del pecado desde la raíz, es decir, desde la caída de Adán. Y si miramos con atención, Pablo está insertando un conocimiento más amplio y más profundo en lo que refiere al Evangelio para salvación. En el capítulo 5 comenzó a hablar del reino de la muerte. ¿Sí? Romanos 5, 17. Dice, por la transgresión de uno solo, reinó la muerte. Por la transgresión de uno solo, reinó la muerte. Y Romanos 5, 14, tres versículos antes, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Y es la primera vez en el libro de Romanos que habla de la muerte como una forma de gobierno, un reino. ¿Qué es el reino de la muerte? Y eso es lo que tratamos de desarrollar, o lo que estimo Pablo está enfatizando con esta carta. ¿Qué es el reino de la muerte? Cuando se habla del reino de la muerte, muchos piensan que Pablo está hablando en sentido figurado, como haciendo una analogía de la condición espiritual del hombre. Otros son impulsados a pensar que cuando dice reino de la muerte, se refiere al infierno. ¿Sí? ¿Cuántos piensan así? Que el reino de la muerte es el infierno. Pero no es así. La expresión de Pablo es estrictamente literal. De igual modo que muchas otras expresiones. Permítame avanzar un poco, solamente para mostrarles esto. Romanos capítulo 8, versículo 6. Este otro texto literal que muchos cristianos no entienden. Dice claramente, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ocuparse de la carne es muerte. Ahora sí, le pido que preste atención, que abra los ojos y sus oídos. La forma de vida que hay en el mundo, la vida incrédula, ese estilo de vida que mantienen todos allí afuera, ese es el reino de la muerte. Ese es el reino de la muerte. Lo que está alrededor suyo, ese es el reino de la muerte. Esta vida física basada en la supervivencia, en la vida materialista y consumista, ese es el reino de la muerte. Esta carne pertenece al reino de la muerte. Porque dice claramente la Escritura, carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿Por qué? porque él pertenece al reino de la muerte. Dios le dijo a Adán, por causa del pecado morirás. Está consumado en una condenación. ¿Se entiende? Entonces, cuando diga reino de la muerte, no piensen en fuego que está allá abajo en el infierno. No, no, no. Cuando diga reino de la muerte, mire a su alrededor, porque es allí donde usted está parado. Es allí donde está viviendo. Cuando va a comprar, cuando usa dinero, cuando va a la escuela, cuando va al médico, cuando haga todas las actividades que hace en el mundo, usted está en medio del reino de la muerte. La muerte es un poder, dice la Escritura. Un poder de destrucción. Todas las naciones, con sus correspondientes culturas, con sus líderes, con sus milicias, con sus ciencias, con sus organizaciones y sus sistemas educativos, solo están sirviendo a la muerte. Ellos no están sirviendo a Dios, están sirviendo a la muerte. Este mundo es un reino de muerte, es un reino de esclavitud y destrucción, y por esta razón debe ser destruido. Cuando uno lee el Apocalipsis y entiende, y uno empieza a preguntarse, ¿pero por qué tiene que haber un cielo nuevo y una tierra nueva? ¿Por qué tiene que ser destruido este mundo? Porque este mundo está corrompido y está tan maligno que debe ser destruido con todo aquello que destruyen la tierra, dice. El juicio que Dios va a traer, lo va a traer por aquello que destruyen la tierra. Apocalipsis 11, 18. Así que las personas que viven en este mundo sirven al poder de la muerte. ¿Y por qué lo hacen? Porque es la única manera de poder sobrevivir. Sirven para sobrevivir, aunque no entiendan por qué. Nacen en pecado para vivir en pecado. No tiene una razón para hacerlo. No tiene sentido. Solo es vanidad y aflicción de espíritu. Vanidad y aflicción de espíritu. Sus vidas son solo un servicio a la muerte. Salomón, el rey Salomón, lo había visto con claridad, pero no pudo hacer nada. No pudo hacer nada, Salomón. Escribir nada más, pero no podía hacer nada. En cambio, Pablo, que lo entiende perfectamente, está profundizando en el camino trazado por el Señor Jesús. Hablo del camino que trazó Jesús para salir del reino de la muerte y llevarnos al reino de la vida eterna. Porque Salomón podía entender lo que era su reino, pero no podía ir hacia la verdadera vida. Y Pablo quiere enfatizar lo que significa la muerte del Señor Jesús. La ley para los judíos sirvió para demostrar cuán malo era el hombre. Sí, eso es lo que se expresó en la meditación anterior. Pero también, dice la Escritura, que la ley sirvió para encerrar al pecado, delimitarlo legalmente. La muerte en la cruz de Cristo es entonces un portal a la vida eterna, una puerta para escapar de la cultura pecaminosa a una vida santificada. Muchas congregaciones en aquellos tiempos recién estaban conociendo la doctrina de la justificación y entendiendo la razón de vida del Señor Jesucristo. Y algunos podían estimar o haber interpretado que ante la debilidad del hombre en su adicción al pecado, la gracia del Señor toleraba la vida pecaminosa. Ese era un pensamiento, parecía que eso era algo que estaba avanzando en esa época. Que la abundancia de la gracia refiere a sobrepasar todo lo que el hombre pueda hacer. Y no es esa la abundancia de la gracia. La abundancia de la gracia radica en el hecho de que Cristo, en el momento en que murió, cubrió todos los pecados desde el principio del mundo hasta el fin del mundo. Esa es la sobreabundancia. No el hecho de que yo pueda hacer lo que a mí se me plazca. Pablo, por el Espíritu, quiere que entienda que semejante sacrificio hecho por el Hijo de Dios merece nuestro servicio al propósito de Dios, y que no sirvamos más al propósito del mundo y a su reino de muerte. Es eso lo que Pablo está haciendo en estos momentos con la carta. Él exhorta, y ahora sí, Romanos capítulo 6, dice allí: ¿qué por lo tanto diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así también nosotros andemos en vida nueva. Muertos al pecado. Yo podría preguntar, ¿han muerto al pecado? Esto no es algo que pueda responder con su boca. Esto es algo que tiene que responder con su vida. Es aquí donde debemos ser puntilloso en muchos conceptos. Debemos comprender que bíblicamente, cuando se habla de muerte, no solo se trata de ese concepto de ausencia de vida física, sino de muchas otras cosas más profundas. Lamentablemente, nuestro idioma castellano, y sobre todo en estos tiempos, ha deformado y ha mezclado los conceptos de muerte, morir y fallecer. Si bien mantienen las mismas raíces, no es lo mismo. Mirando el diccionario bíblico desde el griego koiné, podemos observar que el idioma bíblico original distingue entre lo que es morir y fallecer. Hablando de estos verbos, no es lo mismo morir que fallecer en las escrituras, y no es lo mismo la muerte que la defunción. Si bien están relacionadas, bíblicamente tienen conceptos más profundos. Y nosotros, como cristianos, deseamos que esos conceptos queden claros en su vida y que a partir de ahora permítanme colaborar en lo que considero la escritura es amplia en esto respecto de lo que es la muerte según las escrituras. Hay un vocablo en griego que es thanatos. Thanatos es el sustantivo que refiere a la muerte, que refiere a ese poder. Y este es el vocablo clave. ¿Y qué puede significar? ¿Qué es la muerte? En un sentido estricto, muerte significa destruido, destituido, separado de, en este caso, separado de Dios. Hablamos que directamente la muerte es separación. Cuando la Escritura habla de muerte, está hablando de alguien separado de Dios. No está hablando de esta condición física. No está hablando de la condición de que el hombre fallece y para ser enterrado. Un hombre está muerto cuando está separado de Dios. Y si las personas nacen separadas de Dios, ya la persona nace muerta, ¿entiende? Muerto en delitos y pecado. No está hablando de que la persona está enterrada. Está hablando de que, a pesar de que existe, que tiene movilidad, esa persona está separada de Dios. no solamente está separada, es enemiga de Dios. No solamente que es enemiga de Dios, Dios jamás le va a ayudar. Y esta es la parte que a muchos no le gusta. Pero sepa eso. Sepa eso. Dios no puede escuchar las pretensiones del pecador sabiendo que esa vida está declarada puramente al pecado. Para que el pecador sea escuchado, tiene que arrepentirse y convertirse de esa maldad, entonces será escuchado. Yo veo continuamente en el mundo tantas personas que piden sin conocer a Dios y piden cosas a Dios. En el hospital se ve todo el tiempo eso. Gente que no conoce a Dios pidiendo que alguien por favor le ayude a vivir a la persona enferma o a sí mismo, que le ayuden a tener trabajo, que le ayuden a tener más bienes, más cosas. Y hay muchas religiones que viven con ese pensamiento, con esa filosofía. Mas nosotros no debemos ser así. Muerte implica entonces destitución, destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, fíjense, en la escritura, en la antigüedad, cuando un hombre, un padre, desheredaba a un hijo por alguna circunstancia adversa o por mala conducta, porque era posible, el padre lo tenía literalmente por muerto al hijo. O sea, en el momento en que el hijo, si hacía algo malo y el padre lo desheredaba, significaba que ese hijo estaba muerto para el padre. ¿Sí? Es decir, a pesar de su existencia, no formaba más parte de la familia. Ni con la descendencia, y su nombre era borrado literalmente de todo documento familiar y de los bienes. Eso era estar muerto. ¿Sí? Y este es el caso de la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo pidió su herencia y el padre se la dio. Y desde el momento en que el hijo se fue, quedaba muerto para el padre. Ya no tenía nada que ver con la familia. Y fíjense en que el hijo también entiende eso. Porque dice, cuando vuelve, él ya vuelve como queriendo ser un obrero. ¿Sí? Entonces, cuando la escritura habla del vocablo muerte como sustantivo, está haciendo referencia a una persona que está completamente desvinculada de Dios, que no tiene nada que ver con Dios y a quien Dios jamás escuchará por su condición pecaminosa. La mera existencia física no significa nada. Esta condición física no significa nada. Es un lapso de gracia, por decirlo de alguna manera, un lapso de gracia para que el hombre se arrepienta y pueda revertir su situación. Porque una vez fallecido, y ahora sí hablamos de otro verbo, una vez fallecido, fallecido significa acostado, planchado y sin actividad, ya no se puede hacer absolutamente nada. Absolutamente nada. Fíjense que en la escritura, fallecer tiene muchos términos de carácter, bueno, en su idioma original. Pero la Biblia separa entre lo que es fallecer y lo que es morir. Yo voy a dejar estos conceptos, no quiero hablar de esto por ahora, pero va a quedar en el blog para que usted tenga la distinción. Para lo que le gusta indagar en el idioma bíblico original, vamos a mostrar allí las diferencias que hay entre los posibles vocablos de muerte, morir, fallecer y defunción. Entonces, para mí lo que me interesa es que, completando los demás conceptos, cuando un hombre fallece, ¿Por qué fallece? Fallece porque su espíritu se separa, otra vez de nuevo, separación. ¿Por qué fallece el hombre? Porque su espíritu, su condición espiritual, es separada de su condición física. Y a causa de eso el hombre queda fallecido, muerto, planchado. ¿Entiende? Otra vez el concepto de muerte está implicado de una manera directa, porque habla de separación, el hombre separado de sí mismo. La muerte entonces, o el fallecer, es consecuencia. Hay que comprender que más que preocuparse por fallecer, hablando físicamente, hay que preocuparse de la muerte ante Dios, espiritualmente hablando. ¿Y qué hacen las personas? Hacen todo al revés. Porque no se están ocupando de la muerte ante Dios. Se están preocupando por no fallecer en esta vida. Por eso es que el ser humano vive equivocadamente. Porque está ocupándose en mantener su carne sin resolver su verdadera y crítica condición, que es su muerte espiritual ante Dios. Y como ya hemos leído, el ocuparse de la carne es muerte. El ocuparse en las cosas del reino del mundo es muerte. Comprendiendo este concepto, comprendiendo la muerte como separación, entonces usted puede entender lo que hizo el Señor Jesús, y legalmente hablando, para que, fíjense lo que hace la muerte del Señor Jesucristo. Para los que creen en el Señor Jesucristo, la muerte del Señor Jesucristo nos separa, nos destituye, nos deshereda. ¿De quién? Del reino de la muerte. La muerte de Cristo hace que nosotros quedemos desheredados del reino de la muerte. Que seamos destituidos de la muerte, y a su vez nos da gratuitamente la bendita y gloriosa vida en reconciliación con Dios mediante la resurrección de entre los muertos. Reconciliación. Porque estamos reconciliados. Entonces ahora soy amigo de Dios. Y Dios me va a ayudar. El único poder que nos libra del reino de la muerte es el poder de la vida que actuó en Cristo Jesús resucitándole de los muertos, dice la Escritura, a fin de que nosotros seamos levantados con Él. El Señor Jesús nos ha trasladado del reino de la muerte al reino de la vida mediante su muerte y resurrección. Eso es lo que Pablo está mostrando con esta carta. ¿Qué es lo que le escribió a la iglesia en Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo? ¿Ha sido usted trasladado de las tinieblas al reino de su amado Hijo? Yo espero que digamos amén. Pues si eso es verdad, yo debería preguntar, si ustedes han muerto al pecado, ¿por qué se preocupan por cosas mundanas que no tienen ni parte, ni suerte, ni herencia con ustedes? ¿Por qué ese afán? Entonces van a entender por qué el Señor Jesús hablaba con sus discípulos y le decía cosas como esta: ¡no se afanen! No se preocupen. Mateo capítulo 6, 25. Los discípulos estaban con Jesús. Jamás padecieron hambre con Jesús. Jamás tuvieron necesidad de cosas. Y si las tuvieron, no fue por alguna equivocación humana, sino por causa del Señor Jesucristo. Jesús le dijo a los discípulos: por lo tanto les digo, no se preocupen por su vida, qué han de comer o qué han de beber, ni por su cuerpo, qué han de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Observen las aves del cielo, que no siembran ni siegan ni recogen en granero, y su Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido, por qué se afanan? Consideren los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Pero les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará más a ustedes, hombres de poca fe? No se preocupen, por lo tanto, diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles, los incrédulos, buscan todas estas cosas. Los muertos buscan todas estas cosas. Pero su Padre Celestial sabe que tiene necesidad de todas estas. ¿Entiende ahora por qué Jesús hablaba y vivía en la manera? Cuando decimos que seguimos a Cristo, debemos hacerlo en el sentido estricto de la vida de Cristo. No es que soy un seguidor filosofal de Cristo. No es que soy un lector bíblico y por eso soy cristiano. No, sigo a Cristo. Sigo el camino trazado por Él. Sigo la vida que Él desarrolló. Una vida sin afán, sin preocupación. En un sentido legal ante Dios, y esta es la razón por la que lo hacemos, nuestro bautismo en agua representa literalmente nuestra acción de morir al mundo y sus propósitos. Cuando nos sumergen, morimos al mundo. Morimos, nos despegamos de la voluntad y los deseos, y cuando nos levantan en la resurrección de Cristo de las aguas, nacemos para el reino de la vida y nos sumamos a la causa del Señor Jesús mediante una vida santificada. Hasta aquí, la sangre de Cristo derramada por nosotros trata respecto de nuestros pecados. La resurrección mencionada en Romanos 6:4 nos comunica con la vida en santidad, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en vida nueva. Así que aquí se trata ¿de qué? De nuestra conducta. Y esto es algo importante, porque lo que conoce solamente la justificación de la fe, no tratan su conducta. Piensan que pueden vivir liberalmente en el mundo. Con tal, Cristo ya murió por mí. No, nadie me va a cobrar nada, no tengo que por qué dar cuenta, porque yo me apoyo en la sangre de Cristo. La resurrección de Cristo para una nueva vida. Si hemos comprendido correctamente lo que es la muerte y la resurrección como dos poderes, uno de destitución y otro para reconciliación, entonces todo el capítulo 6 ya está comprendido. Y ya terminaría ahí el mensaje. Sí, si usted lo comprendió, entonces usted cuando lea capítulo 6 de Romanos lo va a entender perfectamente. Y va a entender la intención de Pablo y esta manifestación espiritual. Fíjense lo que dice el versículo 5. Porque Romanos 6:5, ¿sí? Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, a fin de que no sirvamos más al reino de la muerte. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El que ha muerto en el rey, para el reino de la muerte, ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y no está hablando del futuro, está hablando de hoy. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también ustedes, considérense muertos al pecado, separados del pecado, destituidos del pecado, pero vivo para Dios. ¿Para quién? Para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, por lo tanto, dice Pablo en el Espíritu, no reine, por lo tanto, el pecado en su cuerpo mortal. ¿Qué es lo mortal? El estuche, nada más. No reine el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en su concupiscencia, en los deseos pasionales desordenados. Ni tampoco presten sus miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino preséntense en ustedes mismos a Dios como vivo entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, puesto que no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Yo me hubiera levantado y empezaría a aplaudir a Pablo. Es impresionante. Es realmente impresionante. Cuando yo llegaba y lo meditaba en profundidad, quedaba asombrado de que para tener 30 años de evangelismo, llegar a ese conocimiento es impresionante. Y qué lejos que estamos nosotros. El cristianismo, hablando en forma general, no lo quiero señalar a ustedes, sé que ustedes están muy cerca. Estamos cerca, pero comparados con otros que no entienden estas cosas. Lo que todo cristiano debe comprender es que todo lo que pertenece al mundo físico está corrompido por la muerte. Así que mientras vivamos en este estuche carnal, tendremos que aprender a equilibrar nuestra condición física. Lo importante es saber que si somos cristianos, entonces no estamos sometidos al pecado ni al dominio de su poder. Muertos al pecado implica destituido, desvinculado de su poder esclavizador. Pero no quita que sigamos bajo ciertas influencias. ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesús según esta posición, este tiempo nuestro como cristiano? Cambió las reglas para nosotros. A pesar de que a veces no las entendemos o no nos demos cuenta que las reglas cambiaron para nosotros. Porque yo, como cristiano, soy dotado del dominio propio para que el pecado jamás se vuelva a enseñorear de mí. El pecado me va a mentir, me va a decir que necesito trabajo, que necesito estudio, que necesito médico, que necesito... Eso te dice el pecado. El fruto del Espíritu te dice que vos sos libre. Pero esta condición física, te acabo de hablar de los pájaros. No, pero mi vestimenta, te acabo de hablar del yuyo inclusive. ¿Se entiende? Poca fe es lo que lleva a la persona a vincularse al poder de la muerte. Poca fe lleva a las personas a vivir según las reglas del mundo. Dominio propio para utilizar al mundo para fines prácticos del cristianismo. Genial. O sea, si vivo, vivo para Cristo. Ya no tengo propósito, no vivo en esta carne para propósitos personales. Si usted tiene propósitos personales, si usted quiere cosas para usted, piense que usted todavía está sujeto al poder de la muerte. Si en sus pensamientos sigue la idea de que tengo que vivir así, tengo que viajar acá, que tengo que hacer esto, quiero tener aquello, quiero que esto pase con mi vida, quiero que esto pase con mis hijos, usted está viviendo bajo la influencia del poder de la muerte. Dominio propio para vivir para los fines prácticos de la vida cristiana. Fíjense en el versículo 15 de capítulo 6 de Romanos. ¿Qué pues? Dice allí. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Y acá ya se empieza a referir un poco a los judíos. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Esclavo del pecado para muerte o de justicia para la vida. Pero gracias a Dios, que aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados. Porque no fueron ellos los que lo buscaron, fueron entregados. Nosotros también. Y libertados del pecado, vinieron a ser esclavos de la justicia. ¿Es esclavo de la justicia? Una persona inclina su vida a aquello que quiere servir. Si obedece al mundo, va a absorber la doctrina del mundo para servir al sistema maligno, obedeciendo al mandato de la muerte, al mandato del pecado. Y esa dirección, ¿hacia dónde los lleva? A la condenación eterna. Todas las personas que están en el mundo obedeciendo a las cosas del mundo, su dirección es hacia la eterna condenación. Si obedece al mandato de la justicia, absorbe la doctrina cristiana sometiéndose al Señorío de Cristo. Por ende, experimenta la santificación y se dirige hacia la vida eterna. Dos direcciones. Dos amos, dos señores, se podría decir. Hablo como humano, dice el versículo 19. Por su humana debilidad, que así como para iniquidad, para maldad grande, para injusticia, para perversidad aún extrema, presentaron sus miembros para servir a la inmundicia, a lo sucio y a la iniquidad, a las cosas sin ley. Así ahora, para santificación, presenten sus miembros para servir a la justicia. Porque cuando eran esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de ella es muerte. Mas ahora que han sido libertados del pecado y hecho esclavo de Dios, tienen por su fruto, ¿qué cosa? La santificación y como fin, la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ser libertado del pecado no significa que el cristiano sea autónomo. ¿Entiende eso? Que seamos libertados del pecado no significa que seamos autónomos. Cualquier cristiano que malinterprete la doctrina de la justificación por la fe es impulsado a estimar que no hay reglas para su vida y que por lo tanto no necesita obedecer a nada y estima vivir en un estado neutral siguiendo sus propios deseos. Bueno, yo veo un 90% del cristianismo en estado neutral, ¿no? A su manera. ¿Piensa que es así? Pablo enseña que no se puede ser neutral. No se puede ser neutral. No hay términos medios para el hombre. Todo ser humano tiene un amo, un Señor. Jesús o el pecado. No hay término medio. O sirves a Jesús o sirves al pecado. No hay términos medios. O sirve a los propósitos del mundo, siguiendo al mundo con sus reglas, con lo que ellos hacen, o sirve a los propósitos del Señor Jesús. A morir en la cruz. No se puede servir a dos señores. Y esto es algo que el Señor Jesús también dijo de antemano. Él le dijo a su discípulo, Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores. Porque aborrecerá al uno y amará al otro, o convendrá con uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y a mamón, dice allí. Y mamón es dinero o cualquier cosa que se pueda obtener material, hablamos de las cosas físicas. No se engañe. No se puede ser cristiano viviendo una vida moderada, a conveniencia, según una religiosidad. Eso no existe. Eso no existe. Ese es un vil engaño de parte de la religión y de parte del mundo. Nuestra vida debe obedecer a la justicia, debe obedecer a los propósitos de Cristo. ¿Qué dirección está tomando su vida? Deshágase de aquellas cosas que lo atan al reino de la muerte. Desvincule usted, tiene el dominio propio para hacerlo. Tenga fe, pídaselo al Señor, libérame del reino de la muerte. Y sirva al Dios de justicia. La paz del Señor Jesús con ustedes.